Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. En algún lugar de este planeta, en un tiempo no muy lejano, un campesino se detuvo a observar la vida de las hormigas y confesó su asombro y admiración al verlas trabajar con tanto orden y empeño. Pero una hormiga en particular atrajo su atención, comentó. Era negra y de tamaño mediano. La hormiga llevaba como carga una pajita que era 6 veces más larga que ella misma. Después de avanzar casi 1 metro con semejante carga, llegó a una especie de grieta, estrecha pero profunda, formada entre 2 piedras. Probó cruzar de una manera y de otra, pero todo su esfuerzo fue en vano, hasta que por fin la hormiguita hizo lo insólito. Con toda habilidad, apoyó un extremo de la pajita en el borde de la piedra en que se encontraba y el otro extremo de la pajita sobre el otro extremo de la otra piedra. Y así, con ingenio y audacia, se construyó su propio puente sobre el cual pudo luego atravesar el abismo. Al llegar al otro lado, tomó nuevamente su carga y continuó su esforzado viaje sin inconvenientes. La hormiga supo convertir su carga en un puente y así pudo continuar su viaje. De no haber tenido esa carga, que bien pesada era para ella, no habría podido avanzar en su camino. Pensemos nosotros, ¿cuántas veces nos quejamos por los problemas, las cargas y las pruebas que debemos soportar? Pero sin darnos cuenta, esas mismas cargas, bien tomadas, pueden convertirse en puentes y peldaños que nos ayudan a triunfar, a seguir hacia adelante. Una deficiencia cardíaca hizo de un médico, un famoso cardiólogo. El impedimento físico convirtió al joven en un gran escritor. La timidez del estudiante lo llevó a ser un destacado investigador. ¿Cuántos otros ejemplos podríamos mencionar? Todos para mostrar la misma verdad, que con frecuencia debemos padecer males para disfrutar luego de bienes mayores, que debemos llevar con valor nuestras cargas para luego convertirlas en puentes de éxito y prosperidad. Hoy te pregunto a vos y también me pregunto, ¿estamos soportando en este momento algún problema o adversidad? Recordemos que nada conseguiremos quejándonos o angustiándonos. Confiemos en Dios. Él no permitirá que la prueba nos aniquile, más bien nos dará fuerzas para seguir con valor y lograr mayores alturas. No olvidemos que en el mundo debemos cargar nuestras propias cruces, pero Dios ya lo sabe desde antes que fuimos concebidos. Por eso a cada uno nos ha dado una espalda para soportarlas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.